darle, no hay que darle eso. Una hora, menos de una hora. No, menos de una hora. No, es. Es mala costumbre darles cosas a los caballeros. Una hora, menos de una hora. No, menos de una hora. Tres cuartos de hora. Seis horas a tope, ¿no? Creo que es la vida. Tenemos que pillar, Creo que tiene que poner por ahí. ¿Tienes un esos? No, si tengo un esos más grande, pero ese es el que uso para camping. Pero son monedas retornables, de esas. Sí, de bajo hierba. Pues yo tengo un par de bombones retornables grandes. O ganado. Una la puedo regalar porque sí tengo un fogón, pero con una realmente. ¿Las naranjas? No, no, no, estas azules de camping gas. De naranjas había dos en la rasqueta, no sé si siguen estando. Pues si necesitas. Lo que... Es que cuando la vas a comprar te cobran una pasta por la bombona. Puede que hay una, ¿no? Una vuelta. Hay un cambiarla vale 12 o 15, no sé cuánto vale, pero si tienes que comprar la bombona, igual te cobran 80 pavos. No funciona muy bien. Yo lo he probado. 50 euros, 80, no recuerdo. Pues no lo sé, sí, igual es exagerado.